Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Cruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Standard Ratia en la Sacana de Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy cortamos este mes de diciembre, vamos a hacer una sesión especial, sesión rompepistas para bailar estas navidades. Así que vamos a hablar poco, va a ser una sesión bastante improvisada, casi diríamos que el 100%. Tenemos un montón de discos aquí en la mesa y vamos a ir pinchando pues como nos surja. Mucho rhythm and blues veo, la verdad. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos y bueno, feliz Navidad. Too many teardrops for one heart to be crying, yeah. Too many teardrops for one heart to carry on. You way up on top now, baby, since you left me, yeah. A solid as a solid rock. Because I'll do it the way you tell me to. As long as you say that we're not through, I'll follow you, baby, to the moon. I love you daytime, night, and noon. Solid rock. En el garito de Gruay Sesión sobran las palabras. Especial Navidades Canallas. I had to wiggle. sugar in my cedar back in hell. Hey, hey, hey. Navidades canallas en el garito de Guay. Saque, saque, saque, saque. Anyway you want. Anyway you want, anyway you want, anyway you want, anyway you want, anyway you want, anyway you want, na, na, na, na, na, na, anyway. We'll be right back. Thank you. amigos. Hoy tenemos sesión Sobran las palabras. Especial Navidades Canallas en el Garito de Urbay. Os estáis todos invitados a nuestra pista del desmadre. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. I put a spell on you because you're mine. Hey, please, don't. You stop the things you do. We'll be right back. Je t'emmène dans un club ce soir pour aller danser. Quand on finira sûr, mais très tard, oui, pour tout oublier. Mais certainement pas cette journée que nous avons vécue, et encore moins cette nuit passée à me gramper dessus. Je t'en prie, je n'ai Dieu que pour toi. Je t'en prie, ne me demande pas pourquoi. In your dream. Navidades canallas en el Garito de Gruay. to let me be. Trouble in the morning, trouble, trouble all in the night, trouble. I need someone, trouble, to help me win the fight. Trouble, trouble, trouble, trouble. Oh, why don't you let me be? Do you feel the same? I got trouble. I awake at night. Awake at night. My heart's in pain. My heart's in pain. I keep wondering. Oh, do you feel? Let me be. Now listen close. Argentina. I got the feeling. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta sesión sobre las palabras especial, Navidades Canallas. No dejéis de visitar los dos garitos de rock and roll de la Vega Baja estas Navidades. Mucha fiesta, luego adelantaremos un poco su programación antes de terminar, os lo diremos. Pero sí, queremos pinchar esta canción para finalizar esta sesión de Señor No. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Deciros que la programación del TNT Blues en Cox, Nochebuena, Navidad y Nochevieja, sesiones de Pinchadiscos, de Tony Pinchadiscos, de las 4 hasta el amanecer, sábado 21, También habrá fiesta y miércoles 5, Roscón, 5 de enero ya, con la sesión del Loco del Garaje. Y el sábado 28 de diciembre también tendréis las sesiones de David, Gema y Agustín. Y en la Gramola de Orihuela también se celebran estas navidades con este sábado 21 de diciembre la sesión DJ-set de Brian y Toño acompañados de Otto DJ. Y bueno, martes 24, tardeo con Otto DJ, Nochebuena con Otto y Pana. Martes 31, también tardeo y Nochevieja, como no. Y el domingo 5 de enero, también tardeo y Noche de Reyes con Otto y Pana DJ. Nosotros deciros que paséis unas muy felices Navidades y nada, pasarlo muy bien. Nosotros terminamos esta sesión sobre las palabras Navidades canallas, pues con eso, con unos canallas en todo lo alto. Ellos son los Pólipos. Ahora sí, amigos, felices fiestas, pasad unos buenos días en compañía de vuestros seres queridos y salir pues todo lo que podáis. Nada, nosotros saludar a toda esa peña de Gabaja Radio, de Radio Almaina, de la Stand de RTA y de Radio Lux. Como no, un fuerte abrazo, muchos besos de un servidor Paul Fuz. Nos vemos la semana que viene. Adiós. I'd do it too.